Acá en el Colegio Gran Bretaña, ya haciendo la entrega provisional de esta obra, canchita de fútbol sintético, con un monto de 500 mil bolivianos. Un regalo más de nuestra alcaldesa hacia los niños y jóvenes de este colegio tan importante como es el Colegio Gran Bretaña, ¿no? El municipio está cumpliendo con las unidades educativas, está viendo el beneficio que van a tener ellos, ya en este caso el único colegio, que 16 en este caso, que tiene una cancha de césped sintético, una gran alegría para los niños y jóvenes de este colegio tan importante. Nuestra alcaldesa siempre dijo, primero está uno el tema de seguridad ciudadana, está el tema de educación y también va casado el tema del deporte, ¿no? Para que los jóvenes no se vean por otros rumbos. Entonces, en ese caso, estamos mediante nuestra alcaldesa. Así es, siempre se está coordinando con la Junta de Vecinos, los vecinos del sector, tienen su secretario de deportes y también que se ha hecho la fiscalización y la supervisión correspondiente por la subalcaldía de Distrito 6.